El oficio de las llaves. ¿Qué es el oficio de las llaves? El oficio de las llaves es el poder peculiar que nuestro Señor Jesucristo ha dado a su Iglesia en la tierra de perdonar los pecados a los penitentes y de retener los pecados a los impenitentes mientras no se arrepientan. ¿Dónde está escrito esto? Así escribe el evangelista San Juan en el capítulo 20. El Señor Jesús sopló a sus discípulos y díjoles: Tomad el Espíritu Santo. A los que remitiereis los pecados, les son remitidos. A quienes los retuviereis, serán retenidos. ¿Qué crees según estas palabras? Cuando los ministros debidamente llamados de Cristo, por su mandato divino, tratan con nosotros, especialmente cuando excluyen a los pecadores manifiestos e impenitentes de la congregación cristiana, y cuando absuelven a los que se arrepienten de sus pecados y prometen enmendarse, creo que esto es tan válido y cierto, también en el cielo, como si nuestro Señor Jesucristo mismo tratase con nosotros.